Hola, buenas noches. Aquí estamos un lunes más, un año más, en Buscando Leones en las Nubes. Alberto Marcos al frente de los controles técnicos y Alberto Sansegundo como responsable del programa y hablándoos ante el micrófono, dispuestos a proporcionaros en nuestra primera edición del año 2009 una hora de estupenda radio entre las 10 y las 11 de la noche. Hoy vamos a ofreceros una emisión que tiene a la poesía como centro. Una emisión que quiere ser un pequeño islote de emoción y sensibilidad en el tantas veces proceloso y agitado mar de la realidad cotidiana, de las noticias ásperas, de las serias preocupaciones sociales, de los agrios conflictos políticos que siempre nos asaltan desde los medios de comunicación. Y es que la poesía constituye una especie de oasis de introspección personal, de calma reflexiva, de delicada indagación en los abismos de nuestra alma, muchas veces ajena al vertiginoso fluir de los acontecimientos de los que nos dan cuenta normalmente la radio, la prensa o la televisión. Un oasis feraz en el desierto de la prosaica realidad. Pero hay sitio también en las ondas para el espíritu, para el cultivo de los sentimientos, para profundizar en los enigmas de la condición humana, para las preguntas de la vida. Hay sitio también, sin duda, para la poesía, sobre todo aquí, en Buscando Leones en las Nubes. Los poemas que hoy voy a leeros están extraídos de un libro titulado Poesía de la Experiencia, que es una antología de poetas pertenecientes a esta controvertida corriente literaria, seleccionados, analizados y explicados con minuciosidad en un amplio estudio introductorio por Araceli Iravedra. El libro lo publicó la editorial Visor en el pasado 2007. La poesía de la experiencia surge en los años 80 como reacción, en parte, a un cierto culturalismo, a la estética decadente y algo elitista de la poesía inmediatamente anterior, la de la llamada generación de los novísimos, que una década antes había constituido el paradigma, el referente ortodoxo, de la vanguardia poética en nuestro país. Frente a los excesos de la poesía culta, tantas veces ininteligible para el lector medio, frente a su exhibicionismo verbal, frente a las casi siempre gélidas referencias artísticas, a las muy oscuras citas literarias, solo degustables por iniciados, la poesía de la experiencia propone un modelo poético más realista, más cercano a las preocupaciones y sobre todo a los modos de expresión del ciudadano corriente, del ser humano que se preocupa por el sentido de la vida, que se interroga, que busca respuestas a las intemporales grandes cuestiones de la existencia, y que busca por ello en la poesía identificación, complicidad, reconocimiento, pero también auxilio y ayuda. Un lector que quiere entender, que quiere sentirse concernido, que quiere compartir, que desea leer palabras cómplices, palabras amigas, palabras en las que encuentre ecos de sus anhelos más auténticos, de sus íntimas penalidades, de sus deseos, de sus arrebatos, de sus perplejidades, de sus fracasos cotidianos, de sus expectativas siempre insatisfechas, de sus sueños imposibles, de sus esperanzas, de su confusión. Y los rasgos principales de este movimiento poético al que hoy dedicamos nuestra emisión, la poesía de la experiencia, coinciden en este planteamiento más sencillo, más austero si queréis, más modesto, pero igualmente ejemplar de la poesía. Como indica la propia Araceli Iravedra, las finalidades de esta poesía son aspirar a la inteligibilidad de la construcción verbal, narrar, contar con palabras que signifiquen, relatar subjetivamente la experiencia vital, escribir desde la propia intimidad, partir de la biografía personal, situar el poema en el escenario habitual de la vida urbana de nuestros días, la ciudad opresiva, deshumanizada y anónima, desoladora e inhóspita. Recoger y valorar la tradición, aunque filtrada por el escepticismo, el descreimiento, el distanciamiento agnóstico del hombre moderno. No desdeñar el coloquialismo, ni la ironía, ni el humor. Buscar sin concesiones fáciles, sin engañosas condescendencias, el encuentro con el lector. En suma, tocar la realidad. Aunque coincidiréis conmigo en que no resulta demasiado fiable un término como este, porque ¿cómo ponernos de acuerdo en qué es la realidad? En cualquier caso, dejadme que para terminar esta presentación, hoy ya demasiado larga, os lea unos versos de uno de los poetas antologados, Carlos Marzal, en los que se condensan de manera ejemplar los principios definitorios de esta corriente poética. De entre los infinitos poetas, yo prefiero, escribe Marzal, a aquellos que construyen con emoción su obra y hacen del arte vida. De los demás, descreo. Hacer del arte vida. He ahí el emblema de la poesía, de la experiencia. Y os puedo asegurar que arte hermoso y vida intensa os encontraréis en el Buscando leones en las nubes de esta noche, que os ofrece 9 poemas de otros tantos poetas a los que se puede adscribir a esta tendencia, envueltos, como siempre, en delicadas canciones. Espero que disfrutéis del programa. Siesta. Si escribo estas palabras, temo dar una imagen de escritor que conoce su oficio y sus recursos. Temo no dar la talla, carnal, enamorada, de un hombre que ha pisado el umbral de sus sueños. Si digo que mis sueños, durante tantos años, repitieron el sueño de tu cuerpo desnudo, la estación de tu abrazo, el reguero de fresas que dejas en mis días, festivos desde ti, unidos desde ti a la fantasía de una dulce verbena interminable, puede que mis palabras, palabras de poeta que maneja sus armas, sean sólo el simulacro de una emoción, de la pasión que da el conocimiento cuando rozamos la punta de los sueños. Si digo que tu rostro, sonriente y mojado, me guiña contra el cielo de cada escaparate, el único sonido de tu voz que me enajena más acá de la vida, dentro ya de mis sueños. Si digo que no tengo otro olfato que el tuyo, que puedo, como en sueños, reconocer mi aliento cuando no estás conmigo, cuando no puedo olerte el vino derramado por tu espalda y mi pecho. Si digo que te quiero como a nadie he querido en este mundo torpe, lleno de medias tintas, temo dar una imagen de escritor recurrente. Temo no dar la talla del hombre que quisiera explicar cómo, a veces, los sueños toman cuerpo, nos citan una noche, nos besan, nos desnudan, nos dejan en las sábanas una flor de alegría. And when the day falls, wasted was. You thought of a name to call me. I guess that's how it goes. I know a few with the same name. Yes, I'm sad I'm one of those. Ungraceful as I am and loving and leaving, I'm the same. It's way too late to say I'm sorry, but I'll say it anyway. And when the day falls, I guess it was love. When the day falls, at least it was. Dum dum dum dum, ooh. Dum dum dum dum dum. Dum dum dum dum dum, ooh. De profundis. Si algo tiene de cierto aquel viejo aforismo, nacido de un rencor de puta solitaria, que reza que la piel es lo más hondo, ¿qué diré de la tuya, acariciándola esta noche en que silba el norte como un látigo y ametralla el granizo las tejas de tu casa? ¿Qué diré de tu piel tinta en tristeza cuando ya no te quiera, dentro de una semana? ¿Qué diré de su seda cuando el cuerpo me pida que te escriba un poema, que te mande una carta para ahuyentar la culpa? Ese tábano fiero que acecha en el pliegue de la noche y el alba. ¿Qué diré de tu brillo, piel cobriza de invierno? ¿Qué diré de tu gloria a la luz de la lámpara, de la rosa admirable que se ha abierto, de pronto, entre el blanco oleaje que sumerge la cama? ¿Qué diré de esta fosa? ¿Qué diré, piel de pétalo, de tu hondura sin límites que me invita a sondarla? Como un buzo indeciso cuyas botas apenas logran herir la trémula superficie del agua, he bajado hasta el fondo de tu piel esplendente, he explorado la dulce perfección de tu espalda. Por tus hombros abajo me esperaba la muerte. 20.000 leguas lamen la mentira dorada. Algas, sal, mar terrible del amor rencoroso, donde toda la fuerza de mi sangre naufraga. ¿Qué diré del abismo de tu piel infinita cuando me haya devuelto la corriente a la playa de los días iguales? ¿Qué diré, qué podría, del descenso hasta el roce con mi goce y tu gracia? En la cima simétrica de tus senos me he hundido. Vertical desconcierto sobre el ángulo en calma se resuelve en el grito. Clamo desde el profundo horizonte hacia el viento que recorre y devasta tus llanuras. Piel que amo todavía esta noche. Piel cobriza de invierno a la luz de la lámpara. Walks on this road, on this path that no one takes. The quietest part, the high time of night lives. No one with their feet in the sea, no one needs.

sur un bateau blanc, j'ai voulu sauver du naufrage mes espoirs d'amour. Sous le beau soleil du destin, j'ai cru que ce voyage avait un lendemain. La canción del mendigo. Desde Alemania extraño escucharle decir café con porras. Las erres, qué difícil. Duerme desde hace 2 meses en la entrada de un cine, calle Goya, Madrid. Y hoy se ha atrevido a acercarse hasta mí. Dice, me ve pasar todos los días, las semanas, la gente, nadie, nadie. Y ayer tanto frío, solo un café con porras. Esa erre. Qué duro el invierno. Si quieres, si no puedes, da igual. La gente asustar tanto, el miedo, ya sabes. Yo no soy un mendigo, dice, mientras veo detrás la manta arrugada, mojada, donde duerme desde hace 2 meses, donde toca la flauta. Luego peinadas ya las erres en el lavabo de los bares. Si no puedes, da igual. Los bares me conocen, me fían. ¿Se dice así? Lo sé, pero claro, mejor pagar de cuando en cuando. Hamburgo, me fui de allí. El trabajo maldito en oficina. Duro, mucho duro. Competencia, tú sabes, yo no soy drogadicto. Qué difícil español hablar, las erres. Si me invitas a venir conmigo, así saber no engaño, la flauta ya en la mano. Calentando imagino melodías, solo falta café, café con porras, erre que erre, las porras, españoles, hermoso, hermosa gente, pero miedo, mucho miedo en la calle. Yo no soy lo que creen, soy oficinas yo también, en Hamburgo. Pero claro, gente no sabe, creer que muerto de hambre, que hombre de la calle o vendedor de farolas. No ser yo así, pero difícil que creerme. Yo en Hamburgo también casa y familia, pero venir aquí, pasar un tiempo, lejos, sol, calor. La gente hermoso, pero miedo, mucho miedo toreros en plaza, pero aquí miedo a simple flauta. Hermoso. Gente buena ser lo mejor de España. Porras, jamón, tortilla, esa elle, español que difícil, de patatas. Podemos a ese bar, ser amigos, verás, no temer alemán. Te veo pasar todas las mañanas, saber todo de ti, los días, las ojeras, tus hijas. Lo digo yo, él no sabe, pero dice conocerme. Me ve todos los días, me observa, me sigue, me conoce seguro mejor que yo, pensando cuando cruzo ante él, sin fijarme que hay un hombre de Hamburgo durmiendo bajo una manta húmeda. Hemos llegado al bar. Inolvidable entrar saludados por todos. El amigo alemán más respetable que mi anónima entrada con chaqueta, dinero, semblante, dudas. El amigo alemán más respetable, esa R. Sentados ya a la barra, se iluminan aún más sus coloretes. Ya no son solo de Hamburgo, son de Kenia, de Somalia, de Perú, de Francia, de Suecia. Son el hambre del mundo pidiendo en perfecto español, qué difícil, un café muy caliente, unas porritas. El amor. Las palabras son barcos y se pierden así, de boca en boca.

caminos. El camino que lleva desde la sombra al sueño, de la luz de la luna hasta el puñal oculto entre las ramas. El camino que lleva desde el diamante al robo, de la mujer que duerme al niño que se ahoga. Todos esos caminos. El camino que lleva desde la tinta a Shakespeare, de la flor a las manos de los enterradores. El camino que lleva de tu piel a la espuma, del oro hasta el veneno. Todos esos caminos por los que hemos andado. Todos esos caminos que son la realidad, que son la vida. El camino que lleva del mar a las campanas, desde casi hasta nunca, del horóscopo al coche que ha volcado en la nieve. Todos esos caminos por los que yo te busco. Todos esos caminos por los que tú me sigues. Drink up, baby, stay up all night. The things you could do, you won't, but you might. The potential you'll be, that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now, and forget all about the pressure of days, and do what I say. And I'll make you okay, and drive them away, the images stuck in your head. The people you've been before that you don't want around anymore, or that push and shove and won't bend your will. I'll keep them still. Drink up, baby, look at the stars. I'll kiss you again between the bars, where I'm seeing you there with your hands in the air. You're waiting to finally be caught. Drink up one more time, and I'll make you mine. I'll keep you apart, deep in my heart. Separate from the rest, where I like you the best, and keep the things you forgot. The people you've been before that you don't want around anymore, or that push and shove and won't bend to your will. La tregua. En la tiniebla urgente de las casas que uno acaba pidiendo a los amigos. En asientos traseros de los coches, abusando de los malabarismos. En la frecuentación de los hoteles, tarde o temprano todos parecidos. Sobre la arena tibia de la playa, pasado ya el peligro de ser vistos. En la cama de casa, que ya es como una parte de nosotros mismos. Y en los lugares más insospechados de donde quiera que haya sucedido, hay una rara tregua de los cuerpos que es más que el decaer del apetito, cuando ella va camino de la ducha o busca en su bolso cigarrillos, mientras coge las ropas esparcidas o se entrega al silencio como a un rito, porque desaparecen las distancias y vuelvo a padecer un espejismo. Todas las camas son la misma cama y un mismo cuerpo todos los que han sido. Todo el tiempo del mundo es ese instante, y en ese instante el mundo un laberinto del que conozco todas las salidas, porque conozco todos sus sentidos. Luego esa lucidez desaparece y se regresa al cauce primitivo. De nuevo el mundo es un rompecabezas imposible de armar con un principio. Y solo nos consuela un cuerpo al lado, que solicita un último capricho. la sonrisa. Es un puente que acerca geografías humanas. Le fiamos la burla y la alegría por igual. Se parece a los ríos y a la luna, y a nada se parece. Yo la he visto brillar como la luna y fluir como un río recorriendo unos labios de mujer. Puede ser un regalo, una condena, cohabitar con el necio y encubrir al traidor. Mi corazón le debe la memoria de los seres que he amado y que perdí, pues el tiempo, que borra en mi recuerdo el perfil de sus rostros, no empaña sus sonrisas, y en sus sonrisas vive extrañamente la clara imagen, fiel, de todo cuanto fueron para mí. La sonrisa nos salva y debería conservarla la tinta, como una huella dactilar del alma. Mama told me cause she said she learned the hard way. She said she'd want to spare the children. She said don't give a sell your soul away, cause all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of the bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is yours. I was a pretty young girl. Dreams, I had hopes. Married a man, he stole my heart away. He gave his love, but what a high price I paid. For all that you have is your soul. Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I'd made something could be mine forever. Found out the hard way one can't possess another. And all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of the bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. I thought I could find a way to beat the system, make a deal and have no discipline. I'd take it all, I'd run away. Me for myself, first class and first rate. All that you have is your soul. Here I am waiting for a better day, a second chance, a little luck to come my way. I hope to dream, I hope that I can sleep again and wake in a world with a clear conscience and clean hands. Cause all that you have is your soul. Tempted by the shiny apple. Don't you eat of the bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. Oh, my mama told me cause she said you learn the hard way. Says she wanna spare the children. She said don't give a sell your soul away. Cause all that you have is your soul. All that you have. your soul. Con una de nuestras cantantes favoritas, la excelente Emmylou Harris, terminamos la emisión de Buscando Leones en las Nubes de esta noche. En ella os hemos ofrecido poemas extraídos de la antología Poesía de la Experiencia, editada por Visor, escritos por Álvaro Salvador, John Juaristi, Ángeles Mora, Fernando Beltrán, Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, Benjamín Prado, Carlos Marzal y Vicente Gallego. Y entre los poemas, como de costumbre, estupendas canciones. Íntimas y algo tristes, relajantes, muy bonitas, hermosísimas, interpretadas por Emiliana Torrini, Till Brenner con Melody Gardot, Aline de Lima, Chiwon Iso, Anthony and the Johnsons, Astrud Gilberto con Stan Getz y Joao Gilberto, Chris Garneau, Lamb Chop y la ya mencionada Emmylou Harris. Nos vamos. Espero que hayáis disfrutado del programa. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo, que además de idear el programa os habla desde el micrófono, os decimos adiós hasta el próximo lunes. Me gustaría que, mientras tanto, hagáis notar vuestra presencia activa en el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta el lunes que viene. Pasad una buena semana. Adiós.